tengo presente de sol a sol. Estás en mi mente y en mi corazón. De sol a sol te tengo presente aquí en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día que te vieron mis amigos comenzaron a decir: ¿por qué no me la presentas? Me gusta para mí. Y es que ellos no saben quién es esa niña en mi existir. Y que eres la luz que alumbra mi vida. Y que día a día crece mi amor para ti. De sol a sol tú eres para mí. De sol a sol yo soy para ti. Yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir. De sol a sol yo soy para ti. De sol a sol tú eres para mí. Yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir. De sol a sol yo soy para ti. Para mí, me han pedido mil disculpas. No pensaron que era así. Y es que ellos